Tú sabes, sabe cómo gozar. Sabe cómo gozar, mamá. Si me fuera de trabajo con mi amiga colegiala, le doy clases particulares, ajá, ajá. He intentado desaparecer, escondido en el armario, activando una alarma o tirándome de un piso. Y mi mujer siempre sospecha, ya no sé ni qué inventarle. La verdad que no me importa, porque esa chica me enloquece. Solo quiero empezar una vida junto a ella, olvidando mi pasado, pues dejando sin notar. Voy de fiesta en fiesta, vivo el momento, no me importa nada, solo quiero fiesta. Voy de fiesta en fiesta, vivo el momento, no me importa nada, solo quiero fiesta. Racataca bum bum, racataca bum bum, ha, ha, ha, ha, bum. Ajá, ajá. He intentado desaparecer, inventando un incendio, trabajando muchas horas o cortando una avenida. Y mi mujer siempre sospecha, ya no sé ni qué inventarle. La verdad que no me importa, porque esa chica me enloquece. Solo quiero.